98.1. Continuamos en esta mañana entre matera y estamos con Silvina González. Buen día, Silvi, ¿cómo estamos? Buen día para todos y todas. Bueno, se viene una actividad interesante, importante, aquí en el Espacio Ibiaraba este sábado. Estábamos hablando de Diego Manusovich, autor de la saga que nació en septiembre de 1969 en la ciudad de Buenos Aires. Es licenciado en Ciencias de la Educación y director de la multipremiada productora Foro 21 de proyectos de transformación social. Escribe columnas de opinión y poesías desde hace casi 20 años. Actualmente vive en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y nos viene con una actividad que está muy buena, que tiene que ver con la saga del pedagogo, que nos contaba Fede, que la leyó y que... Recuerdo cuando vino acá así, consternado para bien de haberse encontrado con esa saga, y de hecho, bueno, él tuvo una conversación telefónica con él. Y bueno, cuál es la actividad, qué va a pasar este sábado? Bueno, la actividad que tenemos el honor de poder compartir acá en Capilla del Monte es una charla abierta, una charla destinada a todo el campo de la educación y de la investigación. Es abierta al público en general, por supuesto, porque sí, es algo muy interesante. Lo que pasa es que este hombre, bueno, es pedagogo, sí, es licenciado en Ciencias de la Educación. La saga de 6 libros que tiene se llama El Pedagogo, esta a la que hacemos referencia, porque tiene otros libros también. Y justamente toca el punto de la educación como productora de cambios sociales. Él es convocado desde diferentes lugares para resolver conflictos sociales donde está muy duro de permear con otro discurso, y él, a través de ideas muy creativas que tiene, que son siempre en base a la cultura del lugar al que llega y que tiene que observar, bueno, genera dispositivos educativos para provocar esos cambios sociales. Así que es muy interesante. ¡Qué lindo! Estamos invitando a toda la gente de la educación, a los investigadores, sociólogos, psicólogos y vecinos en general. No se lo pierdan, porque tenemos la oportunidad concreta de escuchar experiencias concretas, claro, de cambios a través de la educación. ¡Qué buenísimo! Dice, bueno, vamos, Capilla realiza el próximo sábado la presentación de El Pedagogo, una saga de Diego Manusovich. Será en Espacio Ibiaraba el 9 de marzo de 18 a 20. Y está principalmente destinada a educadores, psicólogos, psicopedagogos y todas aquellas personas que quieran, desde la educación, promover el desarrollo humano colectivo. La saga, cargada de suspenso, valores y esperanza, se basa en la historia de un reconocido pedagogo que vive plácidamente retirado en un pueblo de la Patagonia. Pero su sosiego se ve interrumpido por pedidos de ayuda de diferentes gobiernos y personajes del mundo que necesitan algún tipo de cambio cultural urgente en sus comunidades. Bueno, y ahí hace una breve reseña de cada uno de los libros, que son 6. ¡Qué lindo!, ¿no? Qué bueno la claridad de enfocar que a través de la educación son esos cambios, cuando por ahí desde lo discursivo, desde otro tipo de acciones, no suceden, ¿no? La educación es la que nos permite de alguna manera permear dentro de ese paradigma que queremos transformar y empezar a ver esos cambios, ¿no? Justamente yo, que vengo del campo de la educación, se escucha permanentemente decir a la gente común, ¿no?, que uy, viste, este es un tema de educación. Cuando sí, se habla de algún problema, todo es un tema de educación. Se dice como que la educación así en términos generales, pero ¿cómo? cómo se implementa. Sí. Porque si todo es un cambio de educación, bueno, hagamos algo para a través de la educación poder provocar cambios culturales que nos lleven al buen vivir. Claro, claro está. Sí. O sea, tenemos como valores que hoy día tal vez estén alterados, trastocados, en disvalor, que se podrían ayudar a producir esos cambios a través de la educación. Entonces, son 6 libros porque son 6 experiencias que él novela, pero en base a datos reales, en base a hechos reales, está novelado y son 6 experiencias. Me parece que es como esto que falta cuando siempre hablamos de que, uy, la educación, qué tema la educación, que no consiste solamente en un cambio de plan de estudios, ¿no? Sí. Ni cosas así, sino de ponerse de acuerdo, de ponerse de acuerdo hacia dónde tenemos que ir. Y bueno, eso implica la reflexión sobre las prácticas docentes, claro, y ciudadanas. Eso, porque la educación no se remite solamente al área del establecimiento educativo, ¿no? Uh-huh. Me parece que es en la calle, en la casa, en todos los ámbitos uno está educándose, hay como un ida y vuelta, y muchas veces, como vos decís, lo tenemos como algo abstracto, ¿no? La educación como algo que solo va a encaminar, a lo mejor asociándolo al sistema educativo, que muchas veces no tiene que ver con eso, y está bueno que podamos, como vos decís, que es una cuestión de acuerdos, para lo cual está bueno que revisemos cuáles son los acuerdos que sostenemos, a los que le damos poder, y poder redistribuir esos acuerdos a algo que nos haga crecer conscientemente, ¿no? Exactamente. Sí, la escuela no es la educación en sí misma, pero es, digamos, una pieza clave. Sí. Toda la cantidad de docentes que hay de todos los niveles, universidad, terciario, secundario, primaria, inicial, hay muchísimos agentes de la educación que se supone que por algo están en ese campo de la educación, ¿no? Entonces, darles herramientas, esta charla intenta darles herramientas para pensar, reflexionar y transformar, como también a las personas que no están en el campo de la educación, pero que educan a cotidiano con sus acciones de vida. Sí, además, bueno, imagino yo que la charla abierta a reflexionar, ¿no? Uh-huh, independientemente, claro, de cómo uno lo pueda aplicar después, esa transformación a veces es a modo individual, o ya quedarte pensando en algo, reflexionando, suma, todo suma, ¿no? Todo lo que nos lleve a pensar y a reevaluar cuáles son los acuerdos sociales, cómo generamos consenso, cómo generamos esas transformaciones que a veces vemos claramente que hay cosas que hay que cambiar, pero que no sabemos cuáles son los instrumentos con los que contamos para generar esos cambios, ¿no? Y por eso a veces pateamos la pelota para afuera creyendo que no somos protagonistas, y en realidad somos protagonistas y tenemos posibilidad de cambiar las cosas. Exactamente. Bueno, por eso está bueno todo esto que decís y muchas inquietudes más que pueda tener cualquier persona, también volcarlas en esta charla, porque muchas veces nos encontramos paralizados o impotentes, sí, frente a algunas realidades, o tal cual vos decís, pero reafirmo, uno cree que no puede cambiar nada, que no es el protagonista de la historia, y bueno, y reconocerse que hay un montón que están en esa misma situación y darse la oportunidad de repensar y reflexionar juntos. Buenísimo, entonces. Este sábado 9 de marzo de 18 a 20 acá en Irigoyen 136, en Espacio Viaraba, se realiza esta charla abierta con Diego Manusovich, que es el autor de la saga El Pedagogo. Y bueno, va a estar interesante, promete estar interesante. Seguramente podremos compartir a lo largo de la semana que viene alguna de las charlas o algo, parte de eso, en Entre Mate y Mate, para los que no puedan venir, tengan la posibilidad de tomar estas reflexiones o lo que suceda en esta charla también para incorporarlo, porque bueno, me parece que está buenísimo, ¿no? Abrirnos a nuevas posibilidades de transformación. Así es, los esperamos entonces el sábado 9 a las 6 de la tarde acá en Viaraba. Vamos a poner como una gorra. Bien, para cubrir los gastos, lo que se pueda. Este hombre viene por voluntad propia, vamos a ayudar a sostener los gastos nomás. Lo hace porque, bueno, él es de donde lo llaman, él va. Qué bueno. Uh-huh. Bueno, y también, ¿no? Conocer a personas así que están entregadas a esas a esas soluciones o a esas propuestas, también es interesante poder conocerlos. Así que bueno. Ah, y va a traer, acá nos apunta que va a estar ese libro, va a estar la saga acá para quienes quieran conseguirlo. Así que bueno, también es una oportunidad de encontrarse con esta saga El Pedagogo, que tan interesante, por lo menos en lo que nos vienen reseñando, resulta. Así que gracias, gracias Silvi. Gracias, gracias Renata. Ponele onda a tus vacaciones. Ponele onda a tu vida. Poné la 98.1. Una radio. Muchas voces. Porque las experiencias únicas también son coleccionables. Ya abrió sus puertas el Castillo del Cómic. Un restaurante temático con los mejores platos mediterráneos y un patio cervecero con exquisitos preparados artesanales. ¿Dónde? En Pedro Frías 57, ahí donde estaba la Hostería Argentina. La colección de cómics más impresionante del país y la mejor vista al Uritorco. Todo en un solo lugar. Consultas y reservas al 351-74-15-449. Estamos en Facebook y en Instagram como El Castillo del Cómic. El Castillo del Cómic. En Espacio Viaraba, la sala multimedia de Capilla del Monte, pasan muchas cosas. Escucha. ¿Querés aprender inglés? Tenés una oportunidad, porque London English Institute, aprobado con registro provincial número 062, Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, con cobertura académica en todo el país, inicia en Capilla del Monte las inscripciones para el ciclo lectivo 2019. Las clases serán el día sábado desde el mes de marzo. Otorgue el título de técnico en inglés con orientación pedagógica para alumnos de 15 años en adelante que estén cursando el secundario, para mayores de 18 años y sin límites de edad, y para quienes deseen finalizar carrera. Para más información, llamar al número 03826 1540 4665. Cupos limitados. Para más información en Capilla del Monte, contactate con el licenciado Matías Ruiz al 011 15 33 31 8638. Capilla del Monte es un lugar mágico. Tenemos la naturaleza, el misterio, el encantamiento, pero algo pasó. Hoy la vemos abandonada y deslucida, quedada en la dejadez. Tenemos que levantarnos. Vamos hacia esa capilla que soñamos, hacia esa capilla que realmente somos. Esa es la capilla que viene, te lo aseguro. Estamos acá por la exigencia. Vamos a levantar la vara de la política. Vamos a planificar, ejecutar, desarrollar. Vamos a ponernos de pie. Tenemos un equipo fuerte y un plan sólido. Soy Federico Fumiato. Voy a ser el intendente de la capilla que viene. Y este año, junto a vecinas, vecinos, comerciantes, profesionales y jóvenes, vamos a dar vuelta al juego. Ya somos muchas y muchos que nos unimos. Vení, unite vos también. ¡Vamos, Capilla! Y recordá esto. Exijámosle a la política. Exijamos humildad, transparencia, un plan y equipos capacitados. Necesitamos ser exigentes, esta vez más que nunca. Un nuevo Córdoba Suena llega a Espacio Viaraba. Solo quiero vivir. El compositor y cancionista cordobés Rodrigo Carazo se presenta por primera vez en Capilla del Monte. El sábado 9 de marzo a las 22 horas. Sabia suena mi morena. Colaboración, 220 pesos. Socies, Radio Club, 170. Para más información, ingresa a viaraba.org.ar. Ni un segundo más quieto, no hace falta más. El 9 de marzo, Rodrigo Carazo, en Espacio Viaraba. Córdoba suena. Vamos a hablar de los celos. ¡Ja! ¡Qué tema! Podemos definir a los celos como una emoción. O mejor dicho, los celos esconden una emoción. La emoción que está tapada por debajo de lo que llamamos celos es el miedo. Toda persona que está atravesada por celos es una persona que está temerosa. ¿Y qué teme el celoso? Simple, teme perder. Teme perder al objeto al cual cela. A niveles patológicos, los celos y el miedo que esconden se presentan como una certeza. El sujeto con celos patológicos ya sabe que va a perder, está seguro de ello, plenamente convencido que es inevitable. Solo vive pendiente de cuándo se va a dar y en qué momento. Y se dedica a buscar la confirmación de lo que cree saber con certeza. Debemos saber que se trata de una situación de competencia, es decir, de lucha. El celoso está en continua lucha, generalmente no lucha contra realidades, sino contra sus propios fantasmas. Es un proceso de adentro hacia afuera. El otro, la persona celada, nada puede hacer al respecto para impedir o frenar este proceso. Pero sí puede hacer algo. Puede poner límites, puede decir basta, puede evitar quedar atrapada en esta lucha donde es el enemigo y el botín de guerra al mismo tiempo. Es necesario alejar a la persona o directamente perder el vínculo. Pero mientras el celoso no admita con sí mismo y con los demás que su problema está dentro de sí mismo y a partir de ahí buscar ayuda, no va a comenzar la solución del problema. Es necesario ingresar al interior del celoso y desentrañar los resortes que lo hacen temer, perder o peor aún, estar seguro de que la pérdida está garantizada. Los celos no son expresión de cuidado ni de amor, son conductas destinadas a controlar. Le hablo a la persona celada, te aviso, no te está cuidando, te está controlando. Y los celos nunca, pero nunca, absolutamente nunca, llegan a un buen final. Siempre los finales nacidos de los celos son trágicos. Ponele peperina al mate y seguí escuchando nuestro programa Entre Mate y Mate, de lunes a viernes, de 10 a 13. Dale. Y acá estamos, sí, esperando que entren los compases. Entramos, sí, son una banda ya. Un, sí, dos, tres, le hace el ronco ahí. Un, dos. Además este mashup que está muy bueno, que combina dos canciones muy de 80 y 70. Me encanta, me encanta. Sí, hay algunas que están buenísimas. Yo tengo diálogos con gente que directamente queda afuera porque hablan de estas palabras nuevas, mashup, por ejemplo. Y hay muchas y yo estoy out. I'm out. Hasta ahí llegamos. Sí, sí, hasta ahí llegué. Out lo tengo incorporado. Out e in. Sí. Check out, in. Check in. No, eso no. Eso no, los mezcladitos, eso sí, eso sí. Son. Los mezcladitos. Vamos, los vamos, por favor. Los desafío a ustedes, jóvenes o insolentes, a castellanizar todas las palabras. Toma. Yo me he acostumbrado a castellanizar todo. Sí. Pero me gusta también decirlo de alguna manera en inglés. Sí. A ver, no me quiero hacer el canchero con eso. Tampoco. Sí, no, yo no es por una cuestión moral, no me importa que se hable en inglés. Pero como desafío de juego, digo, está nada bueno, más. Está bueno, para jugar todo, es sea para jugar, sí señor. La Copa de Campeones de Europa, por ejemplo. ¿Por qué claro. Le dicen la UEFA Champions League? Claro, no, es claro. Copa Campeones de Europa. Está muy después bien. Está la Copa UEFA de Europa, que es otra cosa, ¿no? Sí. Por ejemplo, para decir un ejemplo simple y llano. No sé. No ¿cuánto sé. Falta para que la gente vea más la Champions que las ligas argentinas? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y debe estar parejo, poco. Sí. Sí, ¿no? No sé. No me quiero meter en cosas que no puedo medir todavía. Porque además ahora ya no sé. La Champions la podés ver por tele y la otra no. Pero cuando sí. Si pagás el obviamente el sistema, ¿no? De la Champions, ¿no? La Champions también está codificada, ¿no? No. Por eso digo. Digo... Primero, antes de ver los partidos, tenés que pagar el sistema operador, ¿no? De Sí, cualquier cable. Cualquier cable. Eso sí. Pero bueno, pero el otro además está codificado, digo, los sí. partidos de la liga local. O sea ¿te que te das cuenta? Hasta el fútbol nacional estamos. Podés ver un partido de Alemania, pero no podés ver... Qué ridículo. Y bueno, por eso terminamos viendo los últimos años la Champions más que la liga local. Se da cuenta. Y me sorprende que, por ejemplo, esté aumentando ahora el precio... Por partidos que es muy difícil que vayas a poder ver. Porque hay por ejemplo, casos, y nosotros lo mencionamos todos los días, o día, bueno, los lunes y los viernes, de que por ahí hay partidos superpuestos. O sea que no vas a ver los dos partidos, salvo que seas un fanático muy loco que ande viendo todo el fútbol de acá. Yo sí, me pongo dos pantallas y no puedo parar. Como haces zapping un minuto y un minuto. Sí. Pero, ¿quién ve los 13 partidos de la liga? ¿Quién los ve? No sé. Si alguien me dice, yo veo los 13 partidos de la Superliga Argentina de fútbol y veo los de la Primera B Nacional también, ¿y pero cómo que le va, que tire la primera piedra? Que vos pagues por elegir... No hable de eso porque viene infantería en cualquier momento. No joda, ¿eh? Pero... No joda que justo, mire, estamos de nuevo, nos manda mensaje desde el faldeo que dice: vecinos, vecinas, nuevamente están en el faldeo la máquina y los camiones de la municipalidad en calle 7 entre 4 y 6. Alerta nuevamente, justo hoy se preguntan, avanza sobre calle 7 hacia abajo donde están los caños del agua. Bueno, lo que esperamos es que queden las calles arregladas y los caños también, porque recordemos que no había quedado resuelto eso. O sea, pasó la máquina, pero el tema es que quede por bien hecha el arreglo de la calle, bien hecho el arreglo de los caños, digo. Sí, mínimamente que quede. Que quede prolijo. Acomodado. Y sí. Y también nos mandan un mensaje. ¿Se acuerda que nos venían preguntando sobre el cementerio parque que estaba hecho un desastre? Y se cortaron el césped y emprolijaron el cementerio parque municipal. Previa queja formal con nota y fotos que presentamos en la municipalidad. Bueno, están ahí. Leche. No hay. Hubo el año pasado. ¿Quién era? ¿Massa? ¿Era Edo? ¿Te acordás que, de hecho, venía el secretario de prensa y nos pasaba todas las semanas un cronograma de actividades que pensaban hacer desde mantenimiento? Y no lo hicieron más. Digo, porque estas cosas son mantenimiento, no es que estamos hablando de grandes, uh-huh. Estamos hablando de cortar el pasto en el cementerio parque de Villacielo. Hoy no hay secretario de Obras Públicas. Eso también. ¿Será que, bueno, capaz que lo anuncia hoy el intendente? No sé, no creo, pero es el área de mayor presupuesto municipal. Se lleva... prácticamente el 50% del presupuesto municipal. O sea que ahí está la mayor cantidad de dineros municipales del presupuesto está puesto en ese área. Y hoy no tiene secretario. O sea, ¿quién maneja eso? El secretario de gobierno. Sí. Cuando no existe un secretario, queda dentro del área de Secretaría de Gobierno, que es Claudio Massa, el esposo de la candidata de ese espacio político. La verdad que es muy preocupante que no haya un secretario en un área tan sensible, además, donde se hace a discreción hoy. Sí. Entonces, ¿a dónde van las obras? Sí. Según lo que dice el secretario de gobierno. Con un interés muy específico. Me parece que es preocupante porque, insisto, es un área clave, sensible en un momento como el que se vive y con mucho, mucho caudal de dinero. Veremos. Bueno, tenemos una nota acá, a ver, para comentar en cdmnoticias.com.ar. Elecciones municipales en Capilla del Monte, un escenario abierto. A 2 meses de las elecciones, nada está dicho. Negri, que parte de una base en 2017 de casi 50% del electorado, muestra hoy una pérdida considerable de votos y carga sobre sí el sentimiento negativo hacia la gestión municipal. ¿Logrará cautivar a los indecisos? ¿Cuánto mide cada candidato? El pasado mes de febrero, la consultora JWC realizó una encuesta domiciliaria a 350 electores capillenses. El estudio de muestreo aleatorio estratificado por zona de residencia y edad, tiene un margen de error de más o menos 5,3, evaluó la gestión municipal, indagó sobre el estado de ánimo de los capillenses, los principales problemas del municipio, las preferencias electorales y midió además el nivel socioeconómico en la plaza. Los resultados a los que pudo acceder CDM Noticias señalan que tanto el estado de ánimo como el balance de la gestión municipal muestran un escenario dramático para el oficialismo con paupérrimos resultados tanto racionales como emocionales. Al parecer, el 66% de la población electoralmente activa tiene sentimientos negativos hacia la gestión municipal. Se destaca la bronca. Bueno, y ahí está diferenciado por distintas cosas. Estados de ánimo hacia el municipio. ¿Cuál de las siguientes sensaciones o emociones representa mejor su estado de ánimo respecto de la actual situación de Capilla del Monte? El 66% de sensaciones negativas de la situación del municipio frente a un 27% de sensaciones positivas. Predominan los sentimientos de bronca y desilusión. Mire, ahí está. Angustia 15%, bronca 23%, desilusión 22%, indiferencia nada 6%, esperanza 16%. Confianza 6%, optimismo 6%, no sabe, no contesta u otra 6%. Por otro lado, el 52% rechaza de plano la imagen que tiene de la gestión y la mayoría de las áreas de trabajo municipal aparecen negativamente valoradas con un promedio de rechazo del 42%. ¿Cómo calificaría usted la gestión del intendente Gabriel Buffoni? Un 18% la califica como buena, un 17% como regular, un 34% como mala, un 18% como muy mala y un 13% no sabe, no contesta. Te faltó el muy buena, sos mala, ¿eh? Ah, el 1%. Ay, no la había visto. Sí. Mire qué mala que soy. 1% la considera muy buena. Estaba muy chiquita esa parte, sí, de verde. Sos oscura. Mala, que ahí hay una parte de la familia. Ahí está, bueno, perdón. 1% muy buena, 18% buena. Y ahí seguimos a regular. Ahí está, claro, no lo había visto. Mire, la gestión de Buffoni posee apenas 19% de valoración positiva y un alto grado de rechazo, 52%. Después, demandas municipales, valoración de las áreas. Acá es interesante, dice. En lo que respecta a la valoración de áreas, el gráfico, hay un gráfico ahí, ya está compartido en Entre Mate y Mate Capilla del Monte, muestra la percepción sobre los puntos más críticos y la respuesta a las demandas municipales. En rojo, en su contra, el oficialismo tiene las problemáticas de mantenimiento de calles de tierra y seguridad con un 62% de encuestados que la consideran mala y entre un 29% y un 25% respectivamente que la considera regular. La falta de empleo y trabajo y la falta de protección del medio ambiente son los otros dos puntos críticos con valoración mala de 56% y 58% respectivamente. En verde, la recolección de residuos es el punto más valorado por los encuestados, con un 50% que la considera buena y cultura con un poco más de un tercio. En lo que se refiere, y en esto hay una distinción, habla de la recolección de residuos, pero no en la gestión de los residuos. No, la gestión de los residuos es muy mala, pero la recolección sí es sí, buena. Sí, sí, está bien valorada. Sí, es una de las únicas partes que está bien digo, valorada. Pero está diferenciado. No sí. Es lo mismo la gestión de los residuos sólidos urbanos que está el servicio de recolección. El servicio de recolección. Sí, ahí sí. Se valoran más que nada los trabajadores. Los laburantes, pero sí. Hay que sacarse el sombrero porque la verdad que se corren todos. Sí, también está bastante bien valorado, por lo menos hasta ese momento. No tenemos del todo claro hasta de cuándo, ¿no? Cuándo sí. Se hizo, porque se publica ahora, pero probablemente se hizo antes. Pero había una buena valoración también de la EMOS. Ah, mire. No la excelente, pero de entre todo el que estaba muy bajo, sí. Bueno, se destacaba un poco la recolección de residuos y la EMOS. Bien. En lo que refiere a la intención de voto, si bien lidera el oficialismo encabezado por Gabriela Negri, la performance electoral de la actual candidata del oficialismo deja mucho que desear en comparación con los resultados que obtuvo el actual intendente en 2017. Estamos hablando del 45,7%. Y el sello en 2015 con Gustavo Cés, que tuvo el 28%. Al parecer, Negri por el momento solo logra interpelar al núcleo duro de aprobantes de la gestión de su homónimo Buffoni. Respecto al segundo lugar, la situación parece bastante indefinida. La foto hoy es la de un empate técnico entre Rodríguez y Fumiato en el marco de un 39% de electores indecisos. Y acabamos con los números, dice. María Gabriela Negri tendría el 19%, Marcelo Rodríguez el 13,9% y Federico Fumiato el 13,3%. Fabricio Díaz el 11%, Osvaldo Oros el 4% y hay una masa de indecisos del 39%. Es un montón, ¿no? Sí. A dos meses de las elecciones el porcentaje de indecisos es altísimo y según hacia dónde vayan los votos pueden ser claves en la definición de la elección.